Para don Nilo Paiva y señora Eddie Baigorrea. Chayno Yata, don D'Alessio Pomazonjo, señora Maxi López. Y señora Marcelina Bambión. Salomina Cancheri, tú chacuicuya, muy muy orispa, caíta, pichama.